pública. Nacional, la radio pública. ...8:33, seguimos en Desayuno de Noticias acompañándolos. Bueno, se ha presentado una investigación que habla sobre la pérdida de la biodiversidad y el riesgo para la salud humana en el marco de la pandemia de COVID-19. Esta investigación la realizó la Universidad Maimónides y el Centro Científico Fundación Azara. Lo vamos a saludar ahora a Claudio Bertonetti, que es uno de los autores de este texto tan importante para pensar, ¿no?, a la biodiversidad en un contexto de pandemia. Claudio, ¿cómo estás? Jessica Imas y Martín Paoltoni te saludamos. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy contento de hablar con la radio de la Madre Tierra, como dicen. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Claudio, uno de los títulos, de los subtítulos de esta investigación dice: una pandemia que no será una más. ¿Cómo afecta el tema del COVID-19 a la biodiversidad? Bueno, nosotros estamos asistiendo, toda nuestra generación, a una crisis ambiental que en parte hemos heredado, pero en parte estamos agravando también. Uh-huh. Y en casi todas las personas hay una falsa creencia, que es disociarse de la naturaleza. Nosotros, muchas personas creen que no somos parte de la naturaleza porque nos hemos aislado de ella. Nos hemos aislado físicamente porque vivimos en ciudades, la mayoría de las personas viven en ciudades, en pueblos, y ese aislamiento geográfico también provoca un aislamiento, yo diría, emocional, y casi, del mismo modo, intelectual, diría, porque si nosotros fuéramos por la calle preguntando, si no hubiera cuarentena, ¿usted se cree que forma parte o no forma parte de la naturaleza? Mucha gente cree que la naturaleza son los ecosistemas silvestres, nada más. Entonces, el aumento de la población humana, hoy ya somos más de 7.700 millones, el aumento de la presión de consumo de recursos naturales hace que los ecosistemas o la naturaleza, el salvaje, como también le dicen, los ambientes silvestres, se vean cada vez más reducidos en superficie. O sea, cada vez quedan menos grandes territorios, cada vez los estamos fragmentando como un espejo roto. Y cuando uno recorre cada uno de esos parches que van quedando de naturaleza, están empobrecidos. Cada vez hay menos diversidad de especies, cada vez hay menos cantidad de individuos dentro de las poblaciones, y también es una naturaleza cada vez más invadida por los entornos humanos, o por la expansión de la frontera agrícola, de la ganadería, por la contaminación. Entonces, queda menos naturaleza en superficie, más empobrecida en calidad y más enferma, porque la contaminación por plaguicidas, por basura, por smog, por lo que sea, enferma a los ambientes. Y un ambiente enfermo no puede contener a seres vivos sanos. Un ambiente enfermo es un ambiente, es un caldo de cultivo para que emerjan enfermedades, y muchas de esas enfermedades son zoonóticas, decimos nosotros. Es decir, que son enfermedades que están presentes en los animales, pero se transmiten a las personas. Esto es algo muy, digamos, habría que ser cuidadoso en cómo lo interpretamos, porque ya en el siglo XIX había un investigador, un médico prusiano, Rudolf Virchow se llamaba, uh-huh, que él decía que no había límites entre la salud humana y la salud animal. Y hacia la década del 60, hacia fines de los 60, un veterinario, Calvin Shower, decía que en realidad hay una sola medicina. No podemos disociar la salud de los animales, la salud de los ambientes y la salud de las personas. Porque compartiendo un ambiente, compartimos todas las condiciones de ese ambiente. Uh-huh. Por suerte, bueno, esto que estoy diciendo, que parece un marco teórico así, no, esto es una realidad, y esa realidad fue aceptada por la Organización Mundial para la Salud, acompañada por otras instituciones como la Organización Mundial de la Sanidad Animal, también por la FAO, que uno dice, ¿qué tiene que ver la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, tiene que ver porque mucha gente consume animales por cacería, ¿no? Por necesidad o por placer, salen a cazar en Argentina armadillos, peludos, carpinchos, nutrias, corzuelas, guasunchos, pecaríes. Ahora, lo curioso, que es realmente irracional, es que la enorme mayoría de los cazadores que matan un animal y se lo comen, creen que ese animal está sano. Claro. Cuando en realidad, lo más probable del mundo es cazar un animal enfermo o con defensas bajas que uno sano, porque uno sano está con todas sus luces, está con todos sus reflejos activos, pero un animal que no está sano es más fácil de ser capturado. Y la gente cree que porque después lo cocina, lo mete al fuego, no hay riesgo alguno. Pero la pregunta que le hago a esa gente es, pero perdón, ¿antes no lo tocaron? Porque ya el contacto físico implica entrar a una zona de riesgo si el animal estaba enfermo. Claro. Entonces, esto que estamos asistiendo, que nos tiene a nosotros en cuarentenados en nuestras casas, nos debería obligar a pensar en de qué manera nos estamos vinculando con el ambiente. Ustedes hoy amanecieron de vuelta con invadidos no solamente por el COVID, sino también por el humo de las quemas en el Delta. Sí, totalmente. Creer que esa acción no genera ningún tipo de impacto para la salud de las personas que viven ahí en esas islas y de los que no viven ahí, pero que les llega el humo, es irracional. Es una demostración cabal que lo que le hacemos a un ambiente nos lo hacemos a nosotros también. Sí. ¿No? Claudio, ¿hay alguna relación, como para ir cerrando, se vieron también durante esta cuarentena a nivel mundial muchos animales que han aparecido en los ejidos urbanos y que no es común verlos? Bueno, tuvimos en Rosario caso de una guaraguazú, después supimos que estaba en cautiverio, pero se han dado en varios lugares del mundo también estas situaciones. ¿Encontrás una relación en esto? Por supuesto la hay, porque en la naturaleza, como en todos los aspectos de la vida, hay causas y efectos, causas y consecuencias. En la medida que uno baja los disturbios en un ambiente, es decir, en la medida que hay menos gente, menos tránsito, menos contaminación, menos ruido, muchos animales van a asomarse. Ahora, creer que eso, interpretar que eso es una recuperación de la naturaleza es un error. La naturaleza se tiene que recuperar por muchas otras acciones de fondo, como la creación de nuevos parques nacionales, nuevas reservas provinciales, nuevas reservas municipales, generar corredores biológicos entre ellas, adoptar el respeto por la ley como una cuestión moral de todos los ciudadanos. O sea, la prohibición de la caza, de la pesca, de especies amenazadas, no es un capricho. Es una respuesta que dan los gobiernos para evitar que una especie desaparezca y deje de cumplir un rol en ese ambiente. Porque sabemos que un ambiente con menos especies, trabaja, es como una industria, como una gran maquinaria la naturaleza. Si uno le va quitando piezas, va a funcionar mal. Y todos nosotros recibimos lo que se llaman contribuciones o servicios ambientales que no apreciamos, no valoramos, porque, a ver, ¿cuántas personas valoran la producción de oxígeno, la purificación del aire que generan esos montes en las islas del Delta? ¿Cuántas personas agradecen la fertilidad de los suelos, la pureza del agua que toman de los ríos? No, como son bienes, servicios, que la naturaleza provee de modo silencioso, gratuito, cotidiano, claro, como no llega una factura por abajo de la puerta, en el buzón del correo, y no lo pagamos, no lo valoramos. Pero ya Machado decía que todo necio confunde valor con precio, y estas confusiones las pagamos caras, porque como no los valoramos, lo destruimos, le prendemos fuego alegremente, como hace mucha gente en este momento, y después piensa que Dios proveerá o que esto se resolverá mágicamente, y la realidad es que acá no hay magia, ¿no? Sí, acá hay trabajo. Hay trabajo, hay que ser cuidadosos, hay que aprovechar este tiempo de encierro para pensar si las cosas. Yo escuchaba la radio hasta recién y escuchaba hablar a los que me precedieron y muchos preocupados por simplemente retomar las actividades. Y bueno, no alcanza con que retomemos las actividades, sino con que las retomemos de una manera diferente, con un enfoque diferente. Este tiempo nos tiene que servir para despabilarnos, para reflexionar, para ver de qué manera podemos relacionarnos de una manera más amigable con el mundo que nos rodea. Porque si no, es como lo que ustedes arrancaron con esta nota. esta no va a ser la última pandemia, uh-huh, si no cambiamos. Sí, no desentendernos de lo que estamos viviendo, saber que somos parte del problema y que repensarnos en este contexto es fundamental para lo que se viene. Claudio, es interesantísimo el informe, te agradecemos este primer contacto con Radio Nacional de Rosario y bueno, vamos a dejar este material, por supuesto, disponible para aquellos interesados o interesadas en consultarlo. Te mandamos un abrazo. Les agradezco mucho a ustedes y desde la Fundación Acera, por supuesto, está disponible desde el sitio web. Cualquier persona puede descargar gratuitamente ese informe sobre el COVID y la relación que hay con la biodiversidad y con todos nosotros. Así que yo les agradezco mucho a ustedes, Martín, Jessica, y espero que nos vaya mejor, pero nos va a ir mejor en la medida que nos esforcemos mejor también. Por supuesto. Un abrazo, Claudio. Un abrazo grande. Charlamos con Claudio Bertonatti, él es uno de los autores de este trabajo denominado La pérdida de biodiversidad y el riesgo para la salud humana de la Fundación de Historia Natural, ASARA.